1, 2, 3, probando, probando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A mí me va bien y me va a ir mejor gracias a nuestra música, la suya y la mía, y nuestro programa que comienza ya. ¡Qué emoción! Vamos a la época del disco. Este es Paul Nicholas, Heaven on the Seventh Floor. Started to climb together. Woo-hoo. Looking up, I said, "Hey, look, maybe I could see you tonight." And she said, "Never." Well, thought I was out of luck. 10 seconds later, somehow we got stuck in that elevator. Heaven on the seventh floor. Quedamos atrapados en el elevador en el séptimo piso, 7, número de la suerte, porque te encontré. Why don't you rescue me? Never set me free. No, no, no. Canción que me remonta a la época en que estuvo de moda no solamente la música disco, sino también el montón de películas que tenían que ver con disco music, entre ellas... Gracias a Dios es viernes. Y las canciones de Paul Yavara. Let's dance. Let's chance for love. Yes, it's my last chance for romance to. Thank you. The Last Dance, El Último Bailecito, cantada por Donna Summer, canción incluida en la banda sonora de la película Gracias a Dios, Hoy es Viernes, que le valiese un Oscar de la Academia por mejor película, digo, por mejor canción de película a Paul Yavara. Y menciono a Paul Yavara porque un día como hoy, en 1992, pasó a mejor vida. Paul Yavara se murió un... ¿qué fecha es ahora? Hoy estamos 29. Hoy es 29. Buenos días, Nati. Gracias por acordarme. Ya me acordó la fecha, ahora solo falta que me acuerde la hora. Ah, ¿qué horas son, pues? Hora de echar gasolina en las Texaco, Zurita y también... La Libertad. Esa es la que a usted le gusta, ¿verdad? Bueno. Y estábamos hablando de Paul Yavara. Paul Yavara también, entre otras cosas, hizo esta melodía conmemorando su muerte en el 92. Estaba joven. Tenía 44 años. Y se lo llevó el SIDA. Esta es una variación de aquel viejo dicho que los hombres son como los buses. uno viene detrás del otro y uno escoge en cuál se monta, en el que traiga wifi y aire acondicionado. Esto es It's Raining Men, llueve en hombres, cantado por The Weather Girls, compuesta por Paul Yavara, cuyo fallecimiento conmemoramos hoy. Bueno, póngase a trabajar, pues. Bye. Va, para que no sienta que vino por gusto. No. Vaya, tenemos mensajes de aquí de los compañeritos. ¿De los compañeritos? ¿Qué dicen los compañeritos de 1900 ayer? ¿Qué dicen? Hola, Sergio y Nati, que tengan buenos días. Qué bueno que es domingo de pupusas y de 1900 ayer. Quisiera que programen Just You and Me de Chicago para que todos y especialmente Nati comencemos bien el programa. Salúdenme a mi hermano Pedro Guevara, que este día parte hacia los Estados Unidos. Saludos desde Italia, Alberto Guevara. Este se ha hecho consuetudinario. Sí, bien fan. Dicen también, hola, buenos días. Por aquí desayunando con Amalia y María Elena y escuchándolo, queremos escuchar música de Bonnie M. Si fuera tan amable, por favor. También muy buen día, Nati y Sergio, escuchándolos esta mañana fría. Buena música, querido Sergio, y me programa el gran José José, porfa. Saludos, Evelyn Figueroa. Ah. Vaya, ve. Vaya. Saludos, Sergio, y a esa linda joven que te acompaña, Kelly. Gracias. Desde Alabama. También aquí dice, hola, Sergio y Nati. Ah, no. Dice, buenos días, gracias a Dios, es domingo. Bienvenida a las ondas de Radio Láser 92.9 y 1900 ayer. ¿Ve? ¿Eso es todo? Sí, por el momento. No, no le puedo creer. Había uno que hablaba de éxitos musicales. Yo lo vi. Ah, espéreme, que lo estoy buscando. De Nelson Rauda, ¿verdad? Sí. Aquí está, dice. Muy buenos días, Sergio, puntuales en este baño de neuronas semanal. Quizás para las nuevas generaciones es difícil entender con cuánta ansia también esperábamos un programa semanal que se llamaba Éxitos Musicales, del cual fuiste el primer presentador y que se transmitía en aquel canal que tenía como eslogan Con la magia del color, y luego el canal que va con su gusto. También dice, debemos esperar una semana para renacer aquellas memorias en la de la radio. Gracias, Sergio, porque le has dado a los salvadoreños y al mundo muchos momentos de felicidad. Para recordar Éxitos Musicales, ponte Rock Me Gently de Andy Kim, una infaltable del programa. Saludos de Nelson Rauta. Just you and me. tan solo tú y yo. En un par de versiones, la versión bossa y luego la original. ¡Qué bien, qué bien! Me gusta. Va, no, a mí también me gusta, me encanta Chicago. Por cierto, mi segundo pick en la historia de aquellas recomendaciones que hacía cuando era Sergio Sunshine fue 25 o 6 para 4 de Chicago. ¿Mm? Para que no digan. Bueno. Qué rico, ya me dieron ganas de ancas de rana. Allí en Ataco, en la feria gastronómica, la hacen bien rico. Bueno, ¿qué horas son, don Sergio? ¿Ah? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Hora del cambio. Hora del cambio, hora de poner comerciales y hora de echar gasolina. Y tiene que ser Texaco allá en la Texaco, la que a mí me gusta porque es la que me queda más cerca, la Zurita, y la que a usted le gusta. La Libertad. La Libertad. Ese es camino a la playa El Obispo. Además de la calidad de la gasolina, también recibe usted calidad en atención. Porque ahora ya casi no le dicen a uno, hey, mire, le mido la presión. No, mire, a mí no, al carro sí. Bueno, ya sabe, Texaco Zurita y Texaco La Libertad. Démosle. 1900 ayer. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. El tiempo es pasajero, los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no. Pero los primeros 1000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1000 días de nutrición, desde la gestación, es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova, una hora para manejar a casa. Gracias a Centros de Servicio Deep Purple, Dermatic Medical Spa. Estamos en el día de reactivar, de bañar las neuronas después del día en que un montón de gente se bañó con el chaparrón que hubo, entre ellos yo. ¿Usted? Sí. ¿La agarró la lluvia? Me agarró la lluvia cuando venía al trabajo. ¿Cuándo? Fue feo. ¿Cuándo llegó a su casa? No, cuando venía. ¿Para acá? Sí. ¿Y aquí ni siquiera había una toalla para secarse? No. Ah, bueno, menos mal que amaneció bien, no amaneció con gripe. No, mire, milagro. Estamos bien con todos los ánimos aquí en 1900 ayer. Ay, no la oigo animada, algo así. Hola, estamos bien. Ay, con Dios, todos los ¿cómo ánimos? No? Con todos los ánimos. ¡Woo! Ain't it good, ain't it right that you are with me here tonight. Music playing, our bodies swaying in time. Touching you, so warm and tender. Lord, I feel such a sweet surrender. Beautiful is the dream that makes. En el programa vamos a hacer un homenaje al príncipe, ya lo estaba elevando a calidad de rey, que este sábado pasó a mejor vida, ya tiene otro reino el príncipe. Así que si tiene usted alguna favorita de José José, comuníquelo, ya sea en la página de Facebook de 1900 ayer el original con Sergio Gallardo, o si no al WhatsApp 7784-1670. Vaya, ya lo dijimos, ya está la invitación. Nati espera para hacer el cómputo, ¿ah? Tonight, Grand Funk Railroad y la canción que llegó al puesto número uno un día como hoy en 1973. Fue la primera de dos que tuvo en el número uno. We Are an American Band. Somos una banda estadounidense, porque estos gringos son tan abusivos que creen que ellos son América. No way, José. América somos todos. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿está usted de acuerdo? No, mentira, sí. ¿No está de acuerdo? Como no me gusta mucho Grand Funk. Ah, no, una cosa es que le guste Grand Funk, pero otra cosa es que sean abusivos, sí. Que tengan coherencia con lo que... No ellos, porque ellos, we are American pues band, sí. Sí, whatever, band. Pues sí, es de América. Ya leímos WhatsApp. Sí. Ahora vamos al teléfono. Bye. Bye. Y porque si no damos el número, no nos llaman. El número de cabina es 2224-1514. Qué fácil, Nini. Así me lo logro aprender y todos los domingos. Nati me tiene que hacer notita. 2224-1514. Estas mis neuronas. Ay, voy corriendo. Sí, como que ya no muy, muy. Va, tiene que venir corriendo. ¿Es en qué número? ¿En el 4? En el 4. En el 4. Ya está listo ya, para está, poner el ya volumen. Ya está listo. ¿Ahora solo le hago aquí? Sí. ¿Hola? Ahora suba el volumen. Hola. Hola, buenos días, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me alegro de escucharte nuevamente después de tantos años. ¿Cómo que después de tantos años? Pues sí, porque tantos años que yo te vi por primera vez en... Éxitos Musicales, allá por 1974, en 4 de abril de ese año. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, ya tenemos ratos de andar compartiendo musiquita, ¿verdad? Sí, te vi por primera vez en Éxitos Musicales. Pues me complaciste, pero estaba hablando con mi hijo, él está en Estados Unidos, estaba hablando cuando no oí la canción de Star Wars. Bueno, ah, es que no la has oído, ¿sabes por qué? Por una simple razón. ¿Sí? Que no la he puesto. Ah, vaya, yo por eso dije yo, bueno, dije yo. Te perdí la canción que pedí. Dije. Por estar hablando, ¿dónde está tu hijo? Él está en Houston. Ah, en Texas. Exacto. Bueno. En las Texas de arriba o en las Texas de abajo, pero está en mi lugar. En algunas Texas. Exacto. Por eso, sí, me alegra. Yo miro que la muchacha está ahí con pena porque la gente se comunica gente mayor y todo eso. No, es para... Igual, es que estamos recordando nuestros tiempos. Sí. Niños, cuando éramos jóvenes. Ella se pone animada también porque y la felicidad. Ah, no sé, a ella le encanta esa música. Me si encanta. Vieras la cara que pone. Bueno, ahí va tu car wash. Saludos a tu hijo allá en el tejado. Bueno, gracias. Vaya pues. We'll be right back. así se llamaba el grupo. Sister Rose era la primera voz. La canción que fue el debut de ellos, y qué debut el que tuvieron, porque además de eso, sirvió como parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, Car Wash, el lavadito de carros, que ha sufrido metamorfosis. Recuerdo cuando en varias gasolineras había car wash, y que metía uno el carrito y a veces se quedaba allá adentro para hacer travesuras con la pareja y se iba sintiendo la frescura y las, ¿cómo se llaman? Las habían unas como alfombras, como trapos que daban vuelta para limpiar los vidrios, el car wash. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hora son? Ah, es hora de poner los comerciales. Y también es hora de poner gasolina. Piense siempre en dos gasolineras Texaco cuando usted pone gasolina. Ya sea la Zurita, ya sea la Libertad. ¿Y por qué la Texaco? Porque Texaco tiene mayor octanaje. Hay gente que por gusto usa gasolina extra, porque con el octanaje que tienen las Texaco, le basta con la normal, regular creo que se llama. Es como que si usted se tomase más dosis de las vitaminas que necesita. ¿Qué pasa cuando usted toma más dosis de las vitaminas? Le da un patatus. No, no le da patatus. No sea exagerada. Qué exagerada. No, para nada. No da patatus. Lo que le da es un desperdicio, porque el cuerpo no las aprovecha. Pero ya saben. Ah, y además de saber, apunte. Quiero un chucho. Vaya, no compre, adopte. Démosle ya. Démosle ya. 1900 ayer. 9:42 en mañana de domingo. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Septiembre viene relleno de promociones en Pronto. Las donas vienen de 6 en 6. Aprovecha los increíbles descuentos en 6-pack y 12-packs de donas a precios increíbles. Disfruta de todo el delicioso sabor de sus donas tradicionales y las nuevas y fabulosas donas rellenas. Pronto, todo en un instante. Sacudo Aedes aegypti. Su visión, si decide aceptarla, es infiltrarse a todos los hogares e infectar a todos los humanos. También deberán reproducirse en toda agua estancada que encuentren a su paso. Si usted es aplastado y muere, otro grupo reemplazará su misión. Buena suerte. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. No dejes que el zancudo termine la misión. Elimina los criaderos que se producen en aguas estancadas. De eso depende la vida de los que más amas. Una campaña de ASDER con el apoyo del Colegio Médico y esta emisora. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Life Miles, vive tus millas. La semana pasada dije que esta canción me encantaba y hoy la están pidiendo por el WhatsApp. Pero no me enseñó el nick. Oh. Tan lindo que suena el keyboard. Oh my God. Ta-da-da-da-da-da. vamos a leer un poco de lo que llega en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Aunque hoy creo que ya no va a ser necesario ponerle el original. Porque la gente que nos había tratado de robar el nombre allá en Guatemala, me cuentan que lo sacaron del aire. ¡Qué tristeza! Tal vez yo tuve la culpa por no mandarle los jingles. O mandarle el estilacho, pero eso está diferente. Bueno. José Roberto Gutiérrez Barraza nos dice que se nos fue un grande como José José. Y añade, y los reggaetoneros siguen vivos y multiplicándose. ¡Qué amenaza! Hugo Salles, aquí le hablan, mire. Gracias, estamos pendientes, don Sergio. No sé si a su ayudante Nati le demuestra sus cualidades de cantante cuando canta La Gallinita Josefina, por favor. Esa canción creo que usted no se la puede, ¿verdad? Yo se la voy a enseñar porque yo sí la puedo bien. Hasta la canté en el Teatro Presidente una vez. Tengo la noción de haberla escuchado. No la he escuchado, es que mire, esa fue la primera canción pop que hubo acá en El Salvador. Estamos hablando de cuando usted no había nacido. Terrible. Aida Mengíbar dice, buenos días, muy feliz de escucharlo. Disfruto mucho el programa, para mí el número uno. Ella es parte de la Legión Extranjera, no se escucha en California. A ver, aquí le tengo que dar clic para que salgan los comentarios más, porque si no, se enojan porque dicen, ya nos dejaste de lado, Sergio, los de la página, solo los del WhatsApp. Bueno, Guadalupe Lupita pide Gavilán o Paloma de José o José. Que fui Paloma por querer ser Gavilán. De esa canción solo me acuerdo de Alfaro de OVNI. Sí, porque él cuando estuvo en la tele de jurado puso de moda la ¿cómo se llama? La expresión Paloma. No, esta no quiero, vamos. Quiero esto para... No. Esto que me sirva de fondito mientras yo hablo. Mauricio Iraeta, me gustaría escuchar la canción de Amnesia en homenaje al príncipe de la canción, José José. Herbert Pérez, buenos días a todos. 1910 maníacos. Desde Apastepeque, ya listos con este temporal. Digo, es la lluvia que cae. Santana, en fiel sintonía. Le mandan saludos acá. Buenos días, Sergio y chica bonita. Bueno, vamos a ir otra vez al teléfono. Me gusta ir al teléfono porque así nadie se siente discriminado. ¡Aló! ¡Ah! No, así no me gusta cuando me sale R2D2. Ahí está. Hola. ¿Qué pasó? Hola, buenos días. ¿Sergio? ¿Sí? Te hablo aquí de Cojutepeque. Adentro Cojutepeque. El hogar de los, ¿cómo se llaman? De los sombreros de Pichinte. Además de, hay buenos nuegados ahí. Cerca del DM5, creo que es, ¿verdad? Sí, claro. ¿O vos no comés nuegados? Y las alamedas. Ah, cabal. Ahí al lado del parque es, ¿verdad? Claro. Va, ¿qué pasó? Contame. Sí, pues saludándote, Sergio, y siempre escuchando tu programa. Muchas gracias, muy amable. ¿Y qué puedo hacer por ti? Me querés pedir una canción y no te animás, fíjate. No, estoy ahí en la lista, pues. En la lista, ¿qué pediste? La Torre del Poder. ¿Cuál de la Torre del Poder? No, ahí no se la sabría producir, pero más o menos de las más conocidas. De las más conocidas. Pero Silbala, aunque sea, o alguna cosa. No sé, Two Abbey Road, algo así me suena. ¿Two Abbey Road? Sí. Bueno, debe de ser esta, mira. Esa, Sergio. Ah, vaya, pues, ok. La araña resuelve. Ain't nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah. I feel so blue. I Es difícil alejarse. Es difícil irse cuando un hombre ama a alguien. Eso es parte de la letra de esta canción del grupo The Tower of Power, de los que formaron parte de la buena camada que hubo allí en el área de San Francisco, camada que incluyó a un grupo formado por salvadoreños, los Aliens, en donde estuvo Chepito Areas y también estuvo gente de Malo. Además, en esa camada se va también Santana. Resolvimos a medias, porque nos dieron bastantes datos, esa prueba para la araña, So Very Hard to Go. Y hay más trabajo para la araña, me parece, ¿verdad, Nati? Sí. Sí. Sí. Va, cuénteme. Aquí pusieron, ya le digo, los compañeritos. Los compañeritos del WhatsApp. Los compañeritos del WhatsApp. ¿Debería ser una estrella en mi show de televisión? Preguntan, porque quiere refrescar las neuronas. Ah, eso es lo que pregunta. Sí. ¿Debería ser una estrella en mi show de televisión? Quiere saber de quién es la canción. Bueno, hay dos posibilidades, pero yo creo que la más probable tiene que ser esta, que es de los Stylistics. Y así se llama, Star on a TV Show. Y qué letra. Tú deberías de ser una estrella en un programa de televisión para que todo el mundo se enterase de lo mucho que te amo. ¿Qué tiene que ver el programa con que te amo? ¿Ah? Pelazón. Why I love you so. much as I do. Ya Nati me comunicó bien contenta que el... ¿Cómo le dice usted? ¿El amiguito? ¿El qué? Sí, el compañerito. Ah, el compañerito de WhatsApp me llamó y dijo, esa era. ¿Así es? Sí, esa era y de que estaba agradecido, pero que no la encontraba en YouTube ni en otras páginas, así que la quería escuchar en la radio. Ah, pues ya la escuchó. Ya. Vaya. Entonces, esto prueba que la araña todavía no ha sido víctima ni del Baigón, que es el que está de moda, ni del Flit, que era el de 1900 ayer. Te echaron Flit, le decían, y la araña se ponía toda descuajeringada. ¡Qué buen término! Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me mira así? No, pues nada. Yo creí que me tenía más trabajo. Sí, ¿ah, sí? Otro caso. Vaya, dígame. Dice, buenos días, Sergio y Nati, quisiera que me ayuden con una duda que tengo. No sé dónde en los conciertos de Moody Blues oí del 2007 o algo así que las chicas que le acompañan son hijas de ellos. Mira, yo vi a los Moody Blues en el 2000 y pico y no vi a las chicas ni tampoco vi que eran hijas. Entonces creo que, como se dice en salvadoreño, te domaron. Vente a mi subibaja. El grupo Moody Blues, que tardó, pero se hizo justicia porque al fin los metieron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, cantando Justin Hayward. A quien, por cierto, vi yo una vez en un concierto que hubo de gratis allá en la playa de South Beach, en Miami, para el Día de la Independencia, y él estaba ahí de meque acompañando a los Moody Blues. En ese mismo concierto estaba tocando la pandereta Julio Iglesias. Y en la batería andaba Ringo Starr. Imagínense qué clase de compañía la que cargaban los tales Moody Blues. Bueno, ya es hora, ¿verdad? Oh, ¿ah? ¿Qué horas son? Hora de poner comerciales porque ya son las 10:05. ¿Y también? De poner gasolina. Si usted quiere poner gasolina, recuerde que tiene que agarrar el carrito y decirle, carrito, vámonos a la Texaco suita. Y el carro va volado, volado. Ahora, si anda ya por la Libertad, tiene que decir, ¿cómo le diría al carrito usted? Ey, carrito, tenemos que ir a poner gasolina y en la Libertad, porque si no, no vamos a ir por los camarones ahí a la Libertad. Démosle, pues, démosle. Vamos, pues. Con 6 en mañana de domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Teatro Hamlet presenta en vivo el cuento infantil más inolvidable, La Cenicienta. Auditorio del Centro Español, todos los domingos, 2 funciones, 10:00 y 11:30 de la mañana. Admisión general, $6. Dirección, Nelson Portillo. Gran estreno, domingo 20 de octubre. Llegaron a Pronto las nuevas donas rellenas de chocolate y fresa. Disfrútalas en cualquiera de las 30 tiendas de conveniencia Pronto. Mundo Universitario te invita este próximo viernes 4 de octubre a vivir una tarde llena de tips, charlas, ofertas académicas, laborales, premios y muchas sorpresas más. Tu cita es en la Plaza Central de Plaza Mundo, frente a Almacenes Imán, a partir de la 1:30 de la tarde, con la conducción de Luxma Andrade. Te invita Mundo Universitario y Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. En más interacciones tengo un mensaje, hola, así, hola, y si hago el, ah, ¿por qué creen ustedes que es? No sé. Si digo, qué? Hola. Está animado, hola. Ajá, ¿y por qué digo hola? ¿Por qué vaya? Porque escribieron hola con un montón de as, ¿ah? Hola, ahí está. Solo para hacer la expresión que está... No sé, lo así me dicen a mí. Para hacerla efusiva. Para hacerlo más como que alegre, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ahí dice, hola, tío Sergio, qué bien. Qué alegre volver a escucharlo en la radio. Los domingos llenos de música y alegría mañanera en mi casa son gracias a su programa. ¡Oh, qué gran piropo! Quería saber si puede enviarme saludos, claro. Muchos saludos para Raque Quiteño allá en Santa Tecla y ponerme break Free the Queen. Le mando un abrazo. También tenemos aquí. Espérame, ¿cómo la cantó? A ver si le llega. Cante, pues. I want to. No me da pena hacer. ¿Por qué le da pena? I want to break free. No, no me sale la voz. God, no. ¿Cómo no God, va a llegar? No, si usted es mezzosoprano. Vaya, vaya. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free. I Want to Break Free, de las canciones incluidas en este programa, merced a los seguidores de Queen y Freddie Mercury. Me llamó la atención cuando fui a ver Rapsodia Bohemia, porque cuando me metí en el elevador del cine, estaba lleno pero de puros millennials, y andaban todos, y yo dije, ¿y estos se equivocaron del cine o qué? Sí, me encanta. Les pregunté, miren, ¿qué les pareció la película? ¿Y qué cree que me dijeron? No sé qué le dijeron. Algo similar a ese, ¡hola! Efusivos. ¡Me encanta! ¡Sí, me encanta! ¡Qué bien, qué bien! Gracias a los ayudantes de La Araña, porque nos preguntaron hace un rato sobre una canción que tenía que ver... ¿Cómo dijeron el nombre? Usted tal vez se acuerda mejor que yo. Creo que era de salir en la televisión, algo así, de TV Show. Ah, sí. Del show. Entonces yo puse la canción que creí que era y nos escribieron. Ah, debería ser una estrella en mi show de televisión. Ajá, y el chero que. El chero puso así. Niño, buenos días. Ah, no, esta es otra. La de Marilyn McCoy y Billy Davis. No necesitas ser una estrella para estar en mi show. Adelante, Sergiño. Gracias, gracias. Te agradezco, pero te equivocaste, al igual que el doctor Quiñones, que fueron ayudantes de La Araña, pero por eso dije yo que había dos posibilidades. I like to be starred on a TV show de los Stylistic y esta. No tienes que ser una estrella para estar en mi programa. Billy Davis y Marilyn McCoo de la quinta dimensión. Cause I'll accept you as you are. No tienes que ser una estrella para estar en mi programa. Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Y nos vamos a remontar a 1976, cuando este día salía a la venta un álbum formidable. Stevie Wonder se ponía Wonderful, sacando Songs in the Key of Life, canciones en clave de vida. Y el clave de vida era porque la mayor parte de las composiciones eran experiencias de su vida. Se convirtió en un hito, no solo para la carrera de la maravilla no vidente de Saginaw, Michigan, sino también para la música popular, porque tenía cancionazas como, por ejemplo, esta, que fue dedicada a un hombre que estuvo en El Salvador, Duke Ellington y su banda. Si mal no recuerdo, se presentaron en el Teatro Presidente. Y esa canción se la dedicó Stevie Wonder, incluida en Songs in the Key of Life. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. Otra de las canciones que estaba incluida en Songs in the Key of Life era esta. ¿Usted no vio la canción de los pingüinos? Digo, la película de los pingüinos. ¿Cuál? La del Happy Feet. ¡Ay, cómo no! ¡Ah! No, no me diga que es la de I Wish. ¿Sí? ¡Ay, buenísima! ¡Me encanta! Incluida en la banda sonora de la película Happy Feet, la de los pingüinos. I Wish, con Stevie Wonder, incluida en un álbum que salió un día como hoy, en 1976. Las canciones en clave de vida. Tres de las canciones incluidas en Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, que salió a la venta un día como hoy en 1976. Bueno, y han agarrado avión los que nos ponen a adivinar. Esta creo que va a estar difícil. Vaya, mire, primer lugar. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ya le bajó el volumen. ¿Qué pasó, don viejo Moyo? Aquí, don Sergio. ¿Con qué me quiere molestar usted? Una de Santana, que del álbum Caravanserai. ¿Cuál es la del álbum Caravanserai que me quiere pedir? Sí, es que no me da pena el nombre, pero le va a tararear ahí. ¿Me va a tararear? Sí, comienza como algo así como piano. ¿Como piano? Se dice... Tararán, tararán, tararán, tararán, tararán, tararán. ¿Es usted un piano muy ronco? Sí. ¿Ah? Ya, mis 66 años, en serio, usted sabe, pues... Va, ya los pianos se ponen roncos, tiene razón, a los 76 años. 66. Ah, 66, ah, pues no están tan roncos. No. Va, entonces hágamelo otra vez porque yo no le atino, pero yo sé que alguien va a oír y va a decir, esa es tal canción y me va a soplar. Dele. Ese que se es el final, pero comienza. Bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Ok, muy bien, gracias viejo Moyo, cuídese bastante. Gracias. Es hora de adivinarle al viejo Moyo. Y corazón. Hora de poner gasolina también, además de adivinarle al viejo Moyo, porque ya son las 10:25. Si quiere buena gasolina, vaya usted a las estaciones de servicio Texaco Zurita. Además de eso, vaya también a la Texaco La Libertad, la cual es, ¿cómo se dice?, atendida gentilmente por su propietario mañanero, que se va a echar un paseo con sus chuchos por la playa antes de ir a ver cómo están los negocios. ¿Qué tal eso? Me parece. ¿Le parece? Me parece muy bien. Ya sabe, entonces, Texaco Zurita y Texaco La Libertad. Y entonces, démosle pues. Todos los domingos, 1900 ayer. Al regresar, iremos al WhatsApp. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. El tiempo es pasajero. Los días van y vienen. Algunos se llenan de cosas memorables y otros no. Pero los primeros 1000 días son tan importantes que duran el resto de tu vida. Los primeros 1000 días de nutrición desde la gestación es lo que nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos para convertirnos en lo que querramos para nuestro futuro. Compra en Super Selectos o en el canal tradicional. Productos de Orisol, McCormick, Arroz y Frijol San Francisco para apoyar Nutrimos el Salvador, del Programa Mundial de Alimentos y alimentar el futuro de miles de niños. Ven al segundo congreso gastronómico denominado Innovación en Restaurantes, el 3 de octubre en Hotel Sheraton Presidente, con las últimas tendencias para restaurantes en mercadeo, social media, franquicias y tecnología. Inversión $150. Compra tus entradas al 7029-4278. Más información en congresogastronómico.com. Patrocinan Pimi, Meiko, Chef Equipments, La Única, Idea Works, Corporación Prisma. Te invita Radio Láser. Vuelve los recuerdos a través de la música de los años 50 y 60 en Oldies Music. Todos los domingos de 5 de la tarde a 9 de la noche. Comparta con nosotros las clásicas de siempre. Radio Láser 92.9. Con Adonai. Buen programa. Se los recomiendo. Óigalo. Qué enrollón. Solo porque la próxima semana vamos a tener que grabar nuevas promos para 1900. Ayer tengo que enrollarme con el muchacho este. Bueno, saludos a Mauricio Iraeta, quien nos escribe desde el Canadá, ya esperando la hora de escuchar el programa y recargar neuronas. Feliz domingo. Sae Cortés, ya en sintonía. ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días. Emilio Escamilla. Feliz día de hoy en compañía del mejor momento, 1900 ayer. Y yo dije que íbamos a ir al WhatsApp, entonces vamos al WhatsApp también. Sí, vamos al WhatsApp también. Vaya pues. Aquí dice, hola, otra vez. Pues. Hola, buenos días, soy Eduardo Ponce, los escucho en San Francisco, California. Oh my God. Y ya reportándome como siempre todos los domingos, no debe faltar 1900 ayer, donde nos conectamos con las ondas sonoras de la buena música que nos hacen vibrar los bellos recuerdos que llevamos en la mente. Y claro, vemos con los ojos del corazón. Saludos, Sergio, a tu linda asistente que también está aprendiendo mucho a tu lado. Está haciendo un perfecto trabajo. Ay, gracias. Y saludos a todos esos tinecos que también escuchan tu programa, incluida mi familia Ponce. Tengo dos peticiones. Una es tus manos en el piano del grupo Banana. Y la otra, la del océano del derramo, del océano, él derramó su amor por ti, ya que esta semana se celebró artistas o grupos que tuvieron un solo éxito. Felicidades, Láser, español, por 18 años también, y qué lástima lo de José José. Sí, me invitaron al pastel de la... No llego. No, porque no puedo comer pastel, y si lo hubiera visto, yo soy tan débil que me lo como todo. También dicen, buenos días, excelente programa. Nicolette Larson pide una de Led Zeppelin, Laura Love. Qué divertida, pero no se llama. Gracias. Ella no se llama así de seguro, porque Nicolette Larson se llamaba... Ah, chispa. Ay, Dios mío, mire, como uno se confunde, como ponen así, punto, punto. Entonces hablaron de Nicolette Larson. De Nicolette Larson. A Whole Lot of Love se llama. Ya sabía, sí. Yo. Me estaba engañando. Yo dije, terrible, se llama Nicolette Larson. Bueno, de todas maneras, aquí estoy yo de supervisor. Vale, gracias. Además de eso, ya resolvimos el caso de la araña. Y eso gracias a... Mi mamá. No. A su mamá. Nos escribió su mamá. Sí, mi mamá me escribió. Por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Y qué dijo? Dijo que era una de Santana. Es una de Santana, ya lo sabíamos. Sabíamos también que era del álbum Caravanserai. Exacto. Y lo que no sabíamos es cómo se llama. Uh-huh. ¿Y dijo su mamá cómo se llamaba? Sí, se llama Every Step of the Way. Vaya, viejo moyo. Esa canción la hizo uno de los integrantes del grupo, que se llama Mike Shriel. Every Step of the Way. Y como el Chero es percusionista, se darán cuenta que no le da mucho chance a los demás y no solo pone la percusión, ¿ves? Viejo Moyo, lo siento mucho, pero estaba fea tu canción. Y la semana pasada se nos olvidó mencionar que chocó el carrito. Qué triste, qué triste. Hacía música pop. Él decía que era rock. Bien alegre. Qué triste, porque Rick Ocasek se murió y ahora en la revista Billboard las canciones de The Cars han entrado entre la lista de las más escuchadas y más vendidas. Tuvo que morirse. No, hombre, en vida, hermano. En vida. Lo mismo pasó con Eddie Money. Ya les cuento. Se murió la semana pasada, y su grupo The Cards volvió a estar entre las canciones más oídas y más vendidas de acuerdo a la revista Billboard. Esta es otra. La novia de mi mejor amigo. Dancing down the street with his way blue eyes. Every new boy that you meet doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing beneath the starry sky. Quien murió la semana pasada, se le encontró muerto en la casa, pero ya se averiguó, fue de un ataque al corazón. Y esta es otra de las canciones de The Cars que volvieron a entrar a las carteleras de popularidad debido a la muerte de Ocasek. When you scream. La canción Drive, que se encuentra esta semana en el puesto número 6 entre las más populares y más vendidas, de acuerdo a la Biblia del rock, la revista Billboard. Dice que los Cars están con el puesto número 6 y que además su álbum, que se llama también los grandes hits completos, está en el puesto número 6. Vendieron 16,000 copias en esta semana. Y qué triste que se tuvieron que morir para que... Pero así es la vida. Ya les voy a contar por qué digo esto, porque bueno. Eddie Money también, pero antes de Eddie Money, creo que hay que hacer un par de cosillas. Sí. Primero, ¿qué horas son? Ah, primero dar la hora. Dela usted. Vaya, son las 10:46 y es hora de poner... los comerciales. ¿Y también? Invitarlos a que vayan a echarle gasolina al carro. ¿Así es? Sí, así es. Ah, vaya. ¿Dónde? Usted sabe, no me diga. Yo sé. A usted, solo una sabe usted. Texaco, la Zurit y Texaco, la Libertad. Ya ve que sí me acuerdo. Vaya. Bueno, démosle a los comerciales entonces. Bueno. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Pizza Rocks, segunda edición. Participan La Orden del Taco, Horner, J&J Seafood, Olas Permanentes, 900 Pizza, Pastaría, Picasso, Pizzería Crispis, Polpo, Río Sur, Boca de Lobo, La Burrata. Más información en Facebook como Food Rocks SB y en Instagram como Pizza Rocks SB. Promoción válida hasta el 6 de octubre 2019. Te invita Radio Láser. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 5:20 a 6 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Life Miles. Vive tus millas. Esta semana, entrando en el puesto número 3 entre las 100 mejores en los Estados Unidos, está Eddie Money. ¿Cómo? Me encanta esa canción. A mí la parte que me gusta es la de Ronnie Spector. Take me home tonight. I feel a hunger, it's a hunger. Tries to keep a man awake at night. Are you the answer? I sure wonder. But I feel with my appetite. With all the power you're releasing, it isn't safe to walk the city streets alone. Anticipations run through me. Let's find the key and turn this engine on. I can feel you breathe. I can feel Eddie Money, que esta semana entró al puesto número 3 entre las 100 más vendidas en los Estados Unidos gracias a Take Me Home Tonight. Y en el puesto número 4 está también Two Tickets to Paradise de él. Dos pasajes para el paraíso. Además de eso, Baby Hold On también entró. Así como la de los carritos Drive, que está en el puesto número 6. Esta está en el puesto número 12. Y se tuvieron que morir para que volvieran a entrar, van a creer. Yo me tuve medio que morir para que amenacen con darme... Bueno, todavía no tengo confirmación, pero me daría pena decirlo y que no pase. Me dijeron que me van a dar algo en la Asamblea y algo en la Corte Suprema de Justicia. Espero de aquí a cuando me los den no morirme. Ah, ¿cómo? Bueno, vamos a leer un poquito. Dejemos de hablar de esas cosas horrorosas. Ya, démosle a, ¿cómo se llama? Al WhatsApp. Ajá. Vaya. Aquí dice, buenos días, un abrazo y saludos a todos en cabina. Gracias por tan excelente programación que domingo a domingo nos mantienen deleitados con información atrás de la canción. Retomamos así el formato de los bellos años dorados de Radio Femenina. Nos gustaría nos complacieran con una canción de la quinta dimensión. Tú pones magia en mi vida, magic in my life. Gracias de antemano. Y también, pues si nos piden aquí, uh-huh, una buenísima canción. Desde Sensunte, escuchando buena música. Complázcanme con Laila, de Derek and the Dominos. Buenísima. Ah, oigan, pidió la de Derek and the Dominos. Sí. Ah, esta es la canción versión loca de Laila, que según dicen fue dedicada a la ex esposa de George Harrison, de la cual se enamoró Eric Clapton y terminó casándose con ella. Y esta es la versión loca. Año de 1972, ya que estaban hablando de la femenina, esta debutó allí con el sello de Pic, Pic, Pic, Pic, Pic. Y en un momento de locura dije yo, esta me gusta. Yo la recomiendo. Y como era la versión loca, como que no pegó mucho. Canción que debutó en la femenina con sello de Pic, eso fue en 1972. En los Estados Unidos llegó hasta el puesto número 10, pero aquí ni para atrás ni para adelante. Melodía que fuese incluida en el 85, ¿se acuerdan ustedes esa escena en la película de Rapsodia Bohemia, cuando está Queen en vivo en el concierto de Live Aid? Ahí en ese concierto la tocó Eric Clapton acompañado de Phil Collins. Qué lindo toca la guitarra Eric Clapton. Pero Jimi Hendrix era mejor, vaya. De amor desesperado, me tenés de rodillas, Laila, y lo peor es que no te puedo decir nada porque soy la mujer de mi mejor amigo, y van a creer que se terminó casando con ella. Y lo peor del caso, imagínense qué mente más abierta, que a la hora de la fiesta de náusea, digo, la fiesta nupcial, la banda que tocó para amenizar la reunión estaba encabezada por Eric Clapton. Aunque así para el sentimiento así de amor reprimido y todo, siento que este ritmo estaba más bonito cuando Clapton la tocó Unplugged. Y creo que pegó más acá en El Salvador que la versión loca, que a mí tanto me gustaba. ¿Verdad que sí está esa? ¿A usted le gustó más esta? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? Sí. Bueno, las dos versiones son buenas. Tramposa. No one waiting by your side. You've been running out of much too long. You know it's just your foolish pride. Got me on my knees. Bueno, bueno, bueno. Sigamos adelante. Vamos. Tenemos, como dice Daniel, que vender. Exacto. Exacto. Bien, va. Va. Comencemos. 1900 ayer. Dando la hora. Las 11 con 3. 11:03. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio. Rápido y calientito, te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, cuatro panes. Y por solo 99 centavos, un cuarto de pierna de pollo. Llámenos ya al 2250-9999. Solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! ¿Sabías que el pollo rostizado de Pollos Real es 100% natural, bajo en grasas y colesterol? De lo mejor de la naturaleza, trigo, semillas y la mejor receta Lido, Tortitrigo. Nuevos empaques, nuevos sabores, original, integral y multigrano. Buenas por naturaleza, nuevas Tortitrigo de Lido. Yo de Lido no me olvido. Muy bien. ¿Qué hora es? Por favor, la hora. Sitúeme usted en el tiempo. Ahorita son las 11:06. 11:06, muy sí. Bien. Y entonces es buena hora para echar gasolina. Hay gente que escoge las horas, porque uh-huh. Dicen que no hay que hacerlo a mediodía, dice la gente, dice. Porque a esa hora la gasolina está, hay más vapor. ¿Qué hago? Yo no sé, digo que gasolina, yo no sé de dónde inventan tanta cosa. Yo la vez pasada fui a preguntar, mire, ¿es cierto eso? Y me dijeron, no, Sergio, esa es una leyenda urbana. Y si va usted a la gasolinera Texaco Zurita o a la Libertad, ahí sepa que no le van a vender vapor, le van a vender la mera gasolina con toda la energía que le da Tecron. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos al WhatsApp? Vamos al WhatsApp. Dice, buen día, soy fiel oyente, bonita programación. Quisiera escuchar la banda británica con el tema Sweet Dreams. Les escucho aquí desde Jiquilisco en familia. También dice, gracias la a la... banda británica, dice. A saber, no dice ni nombre de la canción. Va, ok. Va. Dice, gracias a la mejor Radio Láser, excelente programa de música, los escucho siempre desde Los Ángeles, California. Gracias, Sergio, gracias por 1900 ayer. Este es otro. ¿Y otra dejó persona. Nombre o solo hay teléfono? Solo dejó, no, ni dijo su nombre. O creo que sí, mire. Ah, sí, también les quiero pedir, si son tan amables, de poner una canción del grupo Queen, A Kind of Magic. Mi nombre es Juan Antonio, me disculpo por no identificarme previamente. Gracias. Ah, sí, porque nosotros no hablamos con desconocidos, mi mamá no me lo permite. Compañeritos. Ajá. También dice, buenos días, 1900 ayer, se le felicita desde la ciudad de Santa Ana. Soy Jorge Fuentes y me encanta el programa. Mucha calidad de música, espero escuchar Low Rider o ¿Por qué no podemos ser amigos? Here comes the sun, and I say it's alright. Me van a perdonar los Beatles maníacos, pero yo no creo que esta sea la mejor obra de ellos. Creo que se vio levantada gracias a dos composiciones de George Harrison. Una, Here Comes the Sun, y la otra, Something. En estos días cumplió 50 años de haber salido al mercado el álbum Abbey Road, que fue la despedida de los Beatles. Something, la canción que estuvo en el puesto número uno. Y esta fue de ese álbum, una que estuvo en el puesto... A ver, Something fue número tres. El disco que les voy a poner, que lo sacaron en 45, fue número tres. Ah, no, esta sí fue número uno. Número uno. Pero, para colmo, no han hecho la bulla, pero esta es un plagio de una canción de Chuck Berry. Esta es hora que un montón de Beatlemaníacos están echando la bilis. Pero no importa, porque los Beatles fueron grandes, inigualables. Y a mí me costó nada más $5 el verlos en Washington, en la última gira americana que hicieron. Hasta a Ringo le dejaron participar con una melodía en Abbey Road. I'd like to be under the sea. Under the sea. In an octopus's garden in the shade. Oh, on the shade. He let us in. Did he let us in? Knows where we've been. I don't know. In his octopus's garden in the shade. Ah. I'd ask my friends to come and see. Storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. Y qué bulla la que se hizo con los 50 años de este álbum. Vi artículos en los diarios, vi reportajes en la tele, de cuando los Beatles dijeron bye bye, so long, farewell, nos vamos. Nosotros no nos vamos todavía, tenemos tiempecito. That day I left you back in time. I knew your thoughts were always mine. Llamaba Hudson and Ford, la canción del espíritu libre, libre, libre al fin, libre como una paloma. Brujita linda, hazme cacle cacle y ponme magia en mi vida. Ay, The Fifth Dimension, qué recuerdazos. Closer to you now than I've ever been, but you won't tell me where I stand, and it feels like I'm not really getting through. Hey baby, put some magic in my life. Yeah, I don't believe that you ever tried. Oye, nena, pon un poco de magia en mi vida. Hazme sentir supersticioso. Hazme sentir que el amor aparece a saber de dónde. Out of nowhere. Qué inspirada. Me inspiradora. Va de cantar y que se la, bien se la puede, ¿eh? Pues sí. ¿Y usted tiene chucho o gato? No. ¿Por qué? ¿No la dejan en su casa? No. Ah. Pero sí me encantan un montón. Bueno, si algún, solo en foto. Bueno, si algún día se anima, no compre. Adopte, sí. Adopte a un animal indefenso y no lo hará más rico, pero sí más feliz. Este es un mensaje gracias a su gasolinera Texaco Zurita. ¿Qué tal eso? Me parece. ¿Les gustó? ¿Les parece? Y dámoslo ahora. Sí. Son las 11:23. Gracias a su estación Texaco, allá en La Libertad. ¡Démosle! 1900 ayer. Ya venimos, más música en un momentito. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio. Rápido y calientito, te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, 4 panes. Y por solo 99 centavos, un cuarto de pierna de pollo. Llámenos ya al 2250-9999. Solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí! ¡Lo dice la gente! ¿Sabías que el pollo rostizado de Pollos Real es recomendado por nutricionistas y consumido por deportistas? Buenos momentos, bellos recuerdos y grandes éxitos de la década de los 50s y 60s. Disfrútelos en Oldies Music. Domingos de 5 de la tarde a 9 de la noche. Radio Láser 92.9. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. Tenemos un reclamo mandado por WhatsApp y en este momento Nati abre los grandes ojos y dice, ¿cuál reclamo? Dicen aquí, me he dado cuenta de que nunca tocas la de Soul Music. ¿Por qué es eso? De hecho, el negro estadounidense fue el pionero del rock and roll, dice. Lo que quise decir es que los negros estadounidenses fueron los pioneros del rock and roll. Lo quiso recalcar. Lo quiso recalcar. Y bye. También estaba pidiendo Black Hole Song de Wild Garden. Ah. Tell me what ailing me, doctor. You said, yeah, yeah, yeah, yeah. Esa es Soul Music, pero de ojos azules. Esta es de ojos café. Do you like good music? That sweet soul music. Just long and screaming. Oh yeah, oh yeah. We are here on the floor, y'all. I'm going to a go. Soul music, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, es el momento de evacuar una petición más. Aquí está, a ver, ¿cuál vamos a poner? Mati resulta que no se acuerda. Qué barbaridad, Mati, entonces. ¿Mati? Nati, perdón. Ay, ¿cómo no? Si me acuerdo. Estoy yo como aquel que pide que Soul pasa. Music y pide Soundgarden. Sí. Soundgarden, que no tiene nada que ver con Soul Music. Me pidieron a Bonnie M. Vaya pues. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. El género le pusieron Eurodisco. Bonnie M. Producido en Alemania por el mismo inventor del fraude de Milli Vanilli. Después tuvieron que devolver el Grammy. ¿Ah? Nos escuchan. Y ese era el de Bonnie M. A ver, le damos volumen. ¿Ah? ¿Qué pasó? Bien raro, no se escucha esto. ¿El audio que él mandó no se escucha? No. Ajá, Sergio. Reviviendo las emociones, quiero escuchar Chime in the Wind de Bonnie M, por favor. Candles in the Wind, dijo. Algo así. Sound. We'll be right back. La canción de Matt Baker y la que me pidieron de Bonnie M. Estaba confundida porque no es Bonnie M, se parece, pero es Eruption. A propósito, un saludo para mis compañeritos de banca del programa Weedy Weedy al aire. La vez pasada pusieron como entrada una de Bonnie M. Y me di cuenta que se las pueden todas. Saludos a Cristian Villalta. Ahora este es membreño también. La compuso Neil Sedaka. Nada que ver con esta, que fue arreglo hecho en Alemania. El grupo Eruption, que muchas veces es confundido por el sonido, con Bonnie M. Qué locos, eso no parece música rusa. Bueno, ellos dicen que es rusa. Rasputín, el monje loco. No lo podían envenenar porque todos los días se tomaba un poquito de... No es estricnina, cianuro. Para desarrollar tolerancia y que no lo pudiesen matar por envenenamiento. El novio de la zarina, el poder tras el trono. Rasputín. Lover of the Russian Queen. We'll be right back. his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrage. Un grupo que tenía las raíces en el Caribe. Sus miembros, había dos de Jamaica, una de Montserrat y el otro de Aruba. Pero el genio tras el sonido era un alemán, Frank Farian, el que inventó Milli Vanilli. ¡Qué vergüenza! Eran un fraude. Por eso tuvieron que devolver el Grammy. El Grammy que nunca pudo ganar en contienda José José, a quien ya vamos a poner. Yo sé que lo han estado esperando. Maintenant ici une chanson en français. Mon Dieu. Tes primes, à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Ne perds pas ton temps, plus rien ne me mine. L'épreuve de tout. Tes primes, à quoi tu rimes avec ces choix que tu abîmes. Pas ton chemin, tu as mauvaise mine. Ton image de marque décline. Bueno, de prima quatu rime avec ces joies que tu rimes. Passe ton chemin, toi mauvaise mine. Ton image de marque décline. J'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui en français, parce que ici, ici la vérité. The Prime, Sweet Dreams in English. I'm Nati, defensora de los derechos de los de WhatsApp. Pidiendo aquí canciones. Pues sí. Pero para la próxima las vamos a poner, ¿verdad? Pues sí, hay unos que... Porque ahorita viene José José. Viene, ya es hora. No le quiero... Bueno, antes voy a poner una canción. Alguien que me llamó y me dijo, fíjate que pusiste Car Wash. Y yo Car Wash la vi en el cine Majestic, allá en la avenida España. Tiene que tenía dos localidades, porque tenía luneta y tenía un palco bien bonito. A veces nos escapábamos de la U y nos íbamos ahí a ver las películas que en la tarde se veían a dos colones y en la mañana valían 50 de Colón. Ay, ah, también me contó que quería ver una canción que la había visto, sí, la había visto, porque la vio en una película que estuvo nominada por un montón de premios de la Academia y que se llamaba Black Klansman. Y esta es una escena en donde hay un baile. Cornelius Brothers and Sister Rose. Demasiado tarde para regresar. My mama told me, she said, son, please beware. There's this thing called love, and it's everywhere. She told me, it can break your this little woman, I feel it's happened to me, and I'm telling you, it's too late to turn back now. I believe I'm falling in love. It's too late to turn back now. I believe I'm falling in love. I found myself phoning her at least 10 times a day. You know, it's so unusual for me to carry on this way. I tell you, I can't sleep at night. Artistas latinoamericanos más importantes en la historia. Vendió aproximadamente 100 millones de discos. Se murió en un hospital de Homestead, eso queda en Miami, la Florida. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. espera. Aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito para llevarte mi feliz. El primer gran éxito que tuvo José José en su historia, la canción de La Nave del Olvido. José José, que en esa época estaba casada con una chica fresa, se llamaba Natalia. Ah, ¿ah? Sí, así se llamaba. Igual que yo. Igual que usted, se llamaba Natalia, pero se apellidaba Herrera. Ah, y podría ser Hernández. Y podría ser su bisabuela, creo yo. Porque cuando se casó con José José, José José tenía como 22 años y ella tenía 40 y pico. Hijo. Y de acuerdo a José José, ella tuvo la culpa de todas sus desgracias. Mm. Los alcohólicos siempre andan buscando una razón para echarle la culpa. Y él dijo que ella fue la que le enseñó a chupar. ¿Y? Porque él tuvo muchísimo problema con el alcohol durante su vida. Las Natalias son peligrosas, ya vi. Pues esta Natalia le enseñó a tomar a José José, y eso fue en detrimento de su voz. Yo recuerdo haberlo visto aquí cuando vino en un concierto que daba la impresión que era una especie de teletón que le habían preparado sus amigos, porque era a beneficio de él. Venía con Marco Antonio Muñiz, venía con Di Blasio, estuvo también participando en esa producción que se vio plasmada en un disco que se llamó Bohemia, pero al pobre ya la voz no le daba. El triste, el maestro Roberto Cantó. Creo que en esta grabación se nota un poco, no lo pudieron disfrazar tanto. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el océano azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Oh! Definitivamente le bajaron la canción de tono, porque ya no llegaba. La canción El Triste, que fue la ganadora del tercer lugar, pero fue la más popular en el segundo Festival de la Canción Latina en el Mundo, que fue el antecedente histórico de un concurso muy famoso, el Festival de la OTI. José, José. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. José, José, de la época que se había casado con su mamá, que por cierto le puso los cuernos él a ella, con su noviecita, Anel, y eso se hizo un relajo horrendo, aunque la señora esta, que era, estaba emparentada con un expresidente de la República Mexicana, y que además de eso también su papá era un señor todopoderoso de los negocios, y ella pues se choyó y quería ser artista, y ahí fue donde conoció a José José, en un lugar que se llamaba El Patio. Se casaron. José José la culpó a ella de su adicción al alcohol, y se separaron en el 76, después de que él le puso los cuernos con su noviecita y que salió durante su matrimonio embarazada. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa.

Ahí todavía subía bastante. La voz de él era de barítono. Y esa canción era el título de una película que él hizo. La última película que hizo, en la que él participó, se llamaba Sueño Americano, y fue en el 2002, a principios de este siglo. Además de eso, también estuvo en Perdóname Todo. Luego hizo Sabor a Mí también. Pero de las más famositas estaba El Gavilán y Paloma, o Paloma, que fue en el 85, Un Sueño de Amor también, y la primerita que él hizo se llamó Buscando una Sonrisa. ¿Aquí? ¿Para dónde? ¿Qué número? ¿El 5? No, 3B. ¿3? Ahí. Va. ¿Ya está? Sí. Este es el tema de esa película. Voy por la vida, voy por el mundo. Una sonrisa al amor busco profundo. Por los caminos desesperado sentí tus pasos y por fin a mí has llegado. Buscando una sonrisa pura a mi alma que nació desnuda, iré tejiendo mi destino. Ahí sí que subía bastante el José José. Todavía tenía buena voz, la cual perdió, y aquí fuimos testigos. Dicen las malas lenguas que en alguna de las tantas visitas que le hizo a El Salvador, lo tuvieron que ir a cuidar porque se quedó botado en una acera. Y el promotor fue el encargado de cuidarlo. Me cuesta creerlo, pero como me contaron, se los cuento. Esta fue una canción que le cantó a Adán Torres. Adán Torres, nicaragüense. Él fue el que hizo esta melodía. La canción de la almohada. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Y con esto nos despedimos recordando la vida de José José, quien murió a los 71 años en un hotel de Homestead en Miami, la Florida. Gracias por habernos acompañado. Qué lástima. Pero yo creo que hasta mucho duró pese a la vida que se dio. El alcoholismo en el que pasó hundido y luchado constantemente. Sin duda alguna, uno de los mejores cantantes latinoamericanos en la historia, vendedor de 100 millones de discos. Y eso, créanme, es un montón. Nos vemos próximo domingo. Nati y yo les decimos... ¿Cómo decimos? Adiós. Vaya pues. No, nos vemos. Ayer mil novecientos ayer mil novecientos ayer mil novecientos ayer. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. En septiembre tus cenas serán diferentes gracias